Somos la chusma que camina por vuestras calles prefabricadas, que habita vuestros ataúdes de muertos en vida, que llamáis casas, que fabrica vuestros maravillosos productos, que consume vuestras sensacionales necesidades creadas, vuestras maravillosas ofertas y vuestros increíbles descuentos, que documenta su esclavitud en negrones vacíos de vida, escritos en crueles currículums, que se humilla y se arrastra a cambio de vuestros míseros trabajos, a cambio de llenar a duras penas nuestros enfermos estómagos con vuestra bazofia, los restos de vuestros banquetes, que se muere de hambre, de frío, de depresión, mientras deja escapar su vida frente a escaparates que destrozan sus ojos, ojos que se concibieron para visionar todas las cosas bellas de este mundo que habéis destruido, que habéis expropiado y puesto a vuestro servicio. Pero si algo nos ha aportado ser chusma, es querer dejar de serlo. El odio hacia quienes nos obligáis a no ser nada, nuestra necesidad de destruiros para ser al fin seres humanos, y poniendo nuestras necesidades vitales a las necesidades de la economía, para que todo arda y se ilumine la oscuridad de nuestras miserables vidas. Miles de veces nos habéis derrotado, seducido, engañado, comprado, de todas ellas hemos aprendido. Somos la chusma que camina por vuestras calles. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants. Bueno, estáis oyendo Radio Cuca en la onda libre de Oviedo en el 107.3 de la FM y para todo el mundo disponible en www.radiocuca.org. Lo que acabáis de oír antes de la canción es la introducción de la revista Rakai, cuyos o algunos de sus componentes vienen hoy aquí a presentarla. Estáis oyendo a Navas y es una misión atípica que no va a hablar de historia, sino más bien de actualidad, pero bueno, todo muy relacionado con los temas que se toca siempre. Y nada, aquí estoy con los invitados. Lo primero, lógicamente, ¿qué es la Rakai? Empezando por el nombre y ¿de dónde surge la idea de sacar esta publicación? Bueno, buenas tardes, lo primero. Pues la Rakai es una publicación bastante atípica, pienso yo. Más que nada surge del nivel de frustración que llevamos alcanzando desde hace bastante tiempo dentro de nuestras propias vidas cotidianas y que se trasluce también en la lucha en la calle. Esa frustración nos hace pensar en formas de llegar a un contacto más directo con la gente, en llegar a una, ¿cómo se dice?, una correlación con otra gente que pensamos que también tiene esa misma frustración y que nos cuesta muchas veces llegar a esa comunicación. Y sí, más o menos es el génesis de la revista. Salir del aislamiento, salir de la frustración, establecer vínculos, plantear debates sobre problemas de nuestra clase y contrastar también un poco el discurso dominante que hay en las calles, tanto por parte del sistema como de los que dicen ser, ¿cómo se dice? Falsos críticos del sistema, que también no estamos de acuerdo con ellos y pensamos que tenemos algo más que decir, algo más que aportar. Sí, bueno, en cuanto al nombre, pues se barajaron algunos, pero pensábamos que lo de Rakai, la chusma, Rakai es chusma en francés, venía muy a propósito para... No se trata de resaltar o reafirmar una pseudo-identidad o una parte de la identidad proletaria dentro de la clase proletaria, resaltar una parte de ella, sino que se trata de... Tiene un punto de provocación, tiene un punto también de reivindicar, de enfrentarse precisamente a todas esas identificaciones de los trabajadores, los excluidos, no sé qué tal, de venir a decir que los que no tienen nada, los que están, la chusma, los que son y tal, son parte también del proletariado, ni una parte más cualitativa ni menos cualitativa, pero son una parte de ella. Sí, yo pienso que es más menos reivindicar a una parte del proletariado que simplemente identificar que el proletariado vive en una miseria, vive en esa chusma. Mm. O sea, no es identificarse con la chusma, sino hacer visible que esa chusma es la que hay. El proletariado es eso. Está desposeído de su propia vida, su vida es una miseria pura y dura, y es chusma, es a lo que se ve reducido, a lo que nos vemos reducidos. Sí, viene un poco también a enfrentarse contra ese análisis socialdemócrata, burócrata, que hace esas divisiones de clase y de subclases interminables, con los que trabajan, los que no trabajan, los que etcétera, etcétera, y que cuando ocurrieron los disturbios, por ejemplo, estos últimos disturbios en Francia, por eso lo llamamos en francés, porque fue es un término, la Rakai, habitualmente usado por la reacción en Francia, como despectivo, como pues es la basura, lo que sobra y tal, pues bien, decimos, pues vale, pues nosotros somos parte de ella. Y también criticando, no considerándolo como un insulto, sino como algo nuestro, pero también criticando el balance este de los socialdemócratas o del izquierdismo, así un poco y tal, que suele tratar por ejemplo, los disturbios que hubo en Francia, en les banlieues y tal, como que no eran unos disturbios que tenían poco que ver con la revolución, porque no había conciencia, no había ese tipo de análisis que dice que para luchar, para liberarte, para emanciparte de tu miseria de vida, pues tienes que tener conciencia. No basta con que tu mismo instinto, tu misma vida, te empuja a destruir todo lo que te oprime y todo lo que da, sino que, bueno, pues es un poco también el criticar ese enfoque, ¿no? Y nos pensamos que era, bueno, pues dentro de lo que se barajó y tal, era un término que lleva ese punto de provocación, ese punto no sé cómo explicarlo, no macarrismo, pero bueno, un punto de... Violentar. Sí, de provocar a todo el estamento y a todos los falsos críticos y tal. Sí que han... Puede que en alguna parte haya una concesión al espectáculo, pero es una concesión que algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Estamos de acuerdo con lo que dice la crítica del espectáculo. Debord. Guy Debord, no se puede combatir a la alienación desde formas alienadas. Sin embargo, siempre se parte desde la alienación, con lo cual, en alguna parte y de alguna manera... Es posible usar algunas herramientas para después de desarmarlas pero partir de ahí para transmitir tu mensaje, tu discurso, lo que opinas, lo que defiendes. Vamos, tampoco le daría mucho más importancia, ¿no? Sobre el tema. Podríamos habernos llamado los proletarios o algo así y tal, pero bueno. No está, tampoco está de más un poquitín de coña, un poquitín en la medida de que no quita nada a lo otro, tampoco está de más, pues eso, ese tipo de provocación y tal. Ese es en resumen lo que el nombre, cómo fue y por qué. Sí, un término que se usaba siempre mucho hasta ahora y que me estaba acordando era el de, hasta hace poco, bueno, se usaba en Otavillas y demás, el de subproducto, que era lo que había llamado Sergio Marqués en las huelgas mineras del año 98, que había dicho que los jóvenes que participaban en las protestas de la minería y no eran mineros, era subproductos que había que retirar de la circulación. Claro, pues eso es una estrategia del sistema como para desacreditar, como para no ver en eso una expresión de clase, cuando en realidad no es otra cosa más que eso, precisamente, una expresión de clase de parte del proletario que quiere salir de la miseria con sus armas, que no son más que no les dejan otra que ese tipo de armas. Yo vuelvo a lo de los suburbios, que era esos son desclasados, esos son, pues eso, chusma, esos no tienen ni puta idea de lo, vamos a ver, si están, tienen una vida que es una miseria de vida, que es una, están aislados completamente, completamente desechados, no van a tener ellos más idea que pues todas esas concepciones, decías ahí Marqués o no sé quién, que Marqués o que los mismos izquierdistas estos o socialdemócratas que los critican, vamos a ver, destruyen todo lo que les encierra. Y no, pero es que rompen los, robar ropa de marca o robar un televisor de plasma y tal. No, vamos a ver, ¿qué van a hacer? Como el gordillo de Marres o el otro, que van a asaltar un supermercado de manera simbólica y se llevan el arroz más barato. Hombre, yo digo que hay que ser un poquitín de llévate el jamón de jabugo o algo así, ¿no? Por lo menos. Nah, es un poco de coña, ¿no? Pero es en ese sentido. Yo creo que no, vuelvo a insistir, que me parece que es una crítica precisamente a todo ese ataque desde la burguesía y también desde los falsos críticos que se hace a los desclasados, a esa gente que no saben lo que hace. Bueno, vamos a ver, lo sabrán, aunque no lo tengan teorizado, lo tienen interiorizado, por así decir, ¿no? Sí, una revista en papel que quizá enlaza con otras del pasado más o menos cercano, como la Agitación, el Yar, el Arde o la Lumbre, se me vienen a la cabeza. En este mundo de inmediatez y tal, ¿a qué viene editar la revista en papel? Bueno, todavía hay mucha gente que tiene más comodidad en leer en papel que en leer en pantalla de televisión. Yo el primero, de hecho. Yo no tengo ni ordenador. Pero, no sé, yo pienso que es una forma bastante clásica y que hay que recuperar. El volver a editar las cosas en papel, en volver a tener contacto con la gente que lo lee, no solo ponerlo en una pantalla y decir, a ver hasta dónde llega. Teniéndolo en papel, tienes un contacto más directo, porque sabes a quién se lo da, sabes quién lo va a leer, sabes que lo va a leer, no solo que lo pones y toma, a ver si te gusta. Pues no sé, yo pienso que es una forma más directa de llegar a la gente. Y es una forma también de luchar contra la inmediatez, contra lo volátil, ¿no? Parece que el internet, las redes, esto fragmentado, esto hay tanto que al final no queda nada, ¿no? Se traga uno a lo otro. En editar en papel, que quede constancia en papel, es también una forma de invitar al pensamiento sosegado, o sea, a profundizar un poco más en los temas. Yo creo que se lee muy poco, cada vez se lee menos, ni en internet ni en papel, pero sí que hay gente que lee, y creo que, pues no sé si se debería o no, pero creo que hay que luchar contra esa fragmentación y contra esa rapidez de lo inmediato, de todo lo que no tiene resultados inmediatos después de, ya pasa, ya al olvido, pasamos por otro y tal. Es como una continua competición también con las noticias y con los textos y con todo, ¿no? Creo que es importante el tener... No deja entrar también eso en la cultura del consumismo. También consumir mensajes, que en realidad lo que hacen es desvirtuarlo totalmente. Pero bueno, también quiero decir que no pasamos por alto. También tenemos página, blog, sí, en internet, tenemos otras formas de contacto, pero bueno, priorizamos sobre todo el contacto más directo, la interacción. Sí, yo creo que hay que usar todas las herramientas que no te conviertan en parte del enemigo. Hay que usar todas las herramientas que tenemos al alcance y darles la proyección que podamos darles y que sirvan para la lucha. Si no sirve para la lucha, si es solo mero espectáculo o algo mecánico que se hace por estética o por... No interesa, no sirve para nada, no... Sí, fue algo que dijimos en la presentación. Si la revista va a servir para leerla y luego dejarla tirada, mejor que se limpien el culo con ella, que es mucho más útil. De hecho, estamos pensando, por lo menos algunos lo hemos introducido en la reflexión, lo de poner un precio a la revista. Es algo un poco contradictorio y tal, pero desgraciadamente ahora parece que lo que no tiene un valor, un precio de dinero y tal, es como que, bueno, como es gratis, entonces no le das valor, lo tiras, lo... que tendría que ser al contrario, tendría que ser, bueno, pues oye, ya que no me cuesta y tal, pues por lo menos entablar una relación con ellos un poco más de... Pero claro, es la publicidad tampoco cuesta, no tienes que comprar, pues tienes que... Entonces ahí hay una cosa que hay que... Sin embargo, ponerle un precio igual, aunque después lo hagamos, lo distribuyamos, lo demos gratis o lo hagamos llegar... ¿verdad? De hecho está en PDF, cualquiera que quiera puede bajárselo en PDF. Es algo, bueno, es algo, ya te digo, que se introdujo ahora recientemente, pensar un poco lo de ponerle un precio, porque bueno, la revista es gratis, pero no sale gratis, sale de un esfuerzo que hay que hacer constante para reunir los medios y etcétera. No sé, ¿tienes algo más? No, todo bien. Vale, la revista no se reclama de ninguna ideología concreta, de hecho hace la crítica de la ideología. ¿Qué influencias manejáis o qué tradición reivindicáis? La reivindicación clásica de todo el movimiento obrero, o sea, no, ninguna reivindicación personalista ni nada de eso. Pensamos que el movimiento obrero ya tiene su propia historia, su propio discurso histórico, que es muy recuperable, que es muy reivindicable, que no ha caído ni mucho menos en el pasado, aunque mucha gente piense que sí, que el discurso proletario es algo del pasado, es algo del siglo XIX, que las condiciones son las mismas, en realidad no han cambiado tanto. El proletariado sigue siendo el mismo, el que está desposeído de sus medios de vida, que solo tiene su fuerza de trabajo, en realidad eso no ha cambiado para nada. O sea que en realidad, ¿cómo es la pregunta? Ya se me ha olvidado. Sí, hay una lucha contra todas las ideologías, todo lo que es una cárcel para el pensamiento, una especie de proyección de lo que estás pensando para después que lo viva otro, el caer un poco en el... Hay una lucha contra eso, pero hay un contenido y evidente. Basta abrir la primera página, leer el texto que has leído para entender que hay un contenido, hay una reivindicación, o es el programa histórico del proletariado, lo que viene reivindicando o luchando desde que los desposeídos existen. Creo que no. Categorizarse con una ideología no vemos ni nada útil ni nada beneficioso para nuestra propia lucha ni para nuestro propio mensaje. De hecho, en el texto de presentación es uno de los temas en los que más damos caña, en las falsas, las tribus, ¿no? Los equipos de fútbol pseudo versus políticos, ¿no? La estética, el rollo de la separación entre la vida y después la militancia y todas esas cosas. Sí, en ese aspecto somos un poco, no mucho, beligerantes en contra de todo eso. Influencias, pues las mismas, las que han llevado la crítica de nuestra clase hasta sus últimas consecuencias, hasta el momento, como decimos ahí para presentar un texto, el momento presente, que es el más maduro de toda la tal, intentando ir más adelante, siguiendo usando las armas de la crítica para avanzar, para ver claro y para no, sobre todo, no volver a caer en trampas, en ilusiones, y tener las cosas claras, ¿no? Lo más que se puede. Sí, quizá podamos ir, no digo desgranar todo el contenido de la revista, pero sí quizás introducir, o sea, dar detalle de los textos e introducirlos un poco. En primer lugar, hay un artículo que hace una crítica de la pose militante, ¿no?, que acabas de apuntar un poco. ¿Qué nos podéis decir sobre este tema? Se vende militancia, dices tú. Sí. Sí, bueno, es un texto que sobre todo habla del nivel al que ha llegado los movimientos sociales, que es más bien una crítica más o menos al consumismo que ya han llegado a tener los movimientos sociales, de que es más bien la pose, el espectáculo, el salir en la calle simplemente para salir en la foto, el separar es el movimiento, la lucha misma, la protesta de la vida real, como si fuera algo fuera de tu propia vida, sino algo que vas a hacer en la calle, no sé si para divertirte, para salir en la foto, para ligar incluso, casos hay. Es un poco, la crítica más o menos en ese sentido, una crítica al activismo de per se, al simplemente, desenmascarar un poco la infección de la cultura del capital, que en realidad también infecta a ese tipo de movimiento que supuestamente se contrapone a él, pero que es solo supuesto, es un falso crítico, como decimos varias veces. Sí, yo creo que no tanto porque lo de salir en la foto está bien aplicado a los políticos de No tanto los políticos también. Yo creo que hay gente que dirá, no, yo no quiero salir en la foto, no me importa salir en la foto, yo voy a las manis. Pero que se va para casa con la conciencia muy, muy tranquila de haber cumplido el trámite, ha desfilado por la calle, ha ido a su paseíto, ha ido a los colegas, ha vestido o viste como ellos ropas que son de comercio justo, de consume productos autóctonos, o ese tipo de cosas que tienen esa carga de la militancia estética de tal, sí, ¿no? Sí, cuando te salen la foto me refiero también a eso, a sí, ser una simple pose, a no ser algo real, sino una simple pose que haces en la calle, pero tu vida real es algo como si lo hubieras separado de eso, como si no tuviera nada que ver. Yo te entendí, lo que pasa es que me pongo al nivel de precisamente los, quiero decir, explicar un poquitín más a gente que va con buena voluntad, quiero decir, que están ahí con buena voluntad, pero ni que son conscientes del papel que juegan o que les hacen jugar o en el que se implican, ¿no? ¿Qué es ese? Bueno, yo estoy por la contra el sexismo, contra el racismo, contra esto, contra lo otro. Consumo productos de comercio justo, no sé qué tal, con lo cual yo cumplo. Por la mañana me levanto, voy a mi curro, si tengo curro, si no, voy al paro, etcétera, etcétera. Y yo ya estoy militando por la revolución, por no sé qué tipo de revolución tendrán ellos en mente que están haciendo, pero en fin. Sí, yo lo de la foto lo había entendido, ¿no? Quería profundizar un poco más y detallar un poco más porque alguna gente dice, no, a mí que me importa salir en la foto y tal. Yo soy ahí un radical combativo que voy ahí a todos los manis que convoquen estos y los otros y tal, y que me hables a mí de foto y tal. Y sin embargo, y la falsa conciencia, y el paripé, el espectáculo, y toda esa peña que va a los conciertos, que va tal, que va, en cuanto... Tienen dos birres en la napia y ya ponen bah, bah, bah, y sin embargo después los ves escasamente por haciendo algo que tenga algo que ver con la revolución social, ¿no? Con intentar cambiarles cosas y tal. Sí, anarquía y cerveza fría. Si no hay cerveza fría no hay anarquía. Eso, efectivamente. Bueno, el segundo texto y el lenguaje, que quizá era incluso imprescindible en una revista como esta, ¿no? Ya supongo que os habrán dicho lo del lenguaje decimonónico y cosas por el estilo. ¿Qué podemos hablar de esto? Sí, eso era algo... cuando surgió la idea del texto este y tal, era cuando el ínclito este de Podemos, ¿cómo se llama este chaval? El de muchas iglesias. Ese tío, pues bueno, salía en los medios del Capital, porque Antena 6 o Tele 6 o como lleva la historia esa, no deja de ser de los banqueros, entonces le dejan un margen y tal y cual, y hay cosas que sabe que no puede decir, y como sabe que no las puede decir, no sé si es que tiene también ganas de decirlas o quiere decirlas, y tal, el caso ya que no las dice, entonces... Y también las expresiones como proletariado, capitalismo y tal. No, eso la gente no lo va a entender. O sea, es gente que cree que los demás son tontos y ellos están ahí para decirles a la gente, hablarles en un lenguaje que puedan entender. O sea, háblales de un sueldo social o de, ¿cómo era eso? Un sueldo, como decían Rita. A la señora esta no le hable usted de la revolución, hombre, háblele de que le den un sueldo para poder tirar y tal, y a partir de ahí ya le puedes comentar. Son especies de predicadores o no sé qué son, y era un ataque a ese tipo de yo creo que si alguien entiende eso, son precisamente ese tipo de personas que lo padecen. O sea, los proletarios, nosotros lo padecemos, con lo cual... Es más, aparte de padecerlo y de entenderlo, somos los que hemos construido un lenguaje para poder luchar contra nuestros enemigos. Es de nuevo el mismo tipo de dividir la clase, el proletariado, en clase, subclase, etiquetas, identidades y no sé qué más historias, porque a los probes hay que ayudarlos porque son tontos y además de tontos no saben expresarse ni entienden nada. Entonces estamos nosotros aquí, los políticos universitarios, para decirles a quién tienen que votar y qué es les... Era un poco un ataque a ese tipo de reflexión y a ese tipo de temas. Otra cosa y es que en un texto te metas en unos niveles de abstracción que no lo va a entender ni probablemente el mismo tipo que lo escribió en su momento y que ya entiendes, pero... hablar claro y decirles cosas, llamándoles por su nombre, llamando al capital, capital, y explicándoles cosas, creo que lo puede entender todo el mundo. Eso era un poco el tema de este, hablando para que lo entienda mi abuela, que era un poco irónico, ¿no? Era eso. Sí, hay otro texto sobre el nihilismo y la negación dialéctica. Este texto expresa también unos puntos de vista que no están muy de moda, ¿no? Decir no al trabajo, no a la democracia, no al Estado y tal, que yo creo que la gente puede alucinar por la calle, ¿no? Bueno, podemos hablar. El texto en por sí ya es un poco adrede, contradictorio, porque aunque parece que sí, tampoco reclama el nihilismo, ni mucho menos. Pero sí que reclama una visión un poco más negativa del capitalismo, no sacar ninguna visión positiva, como muchas veces se quiere hacer, un capitalismo más humano y nada de eso, ¿no? Lo que pretende resaltar ese texto es que es necesaria la negación de sus bases desde el principio. O sea, negar el trabajo asalariado, que es la base del capital, negar la democracia, que es un sistema en el que nos atrapa el capital para desposeernos de nuestra vida, de nuestra propia decisión, nuestra propia capacidad de decisión. Negar el Estado, que es en realidad el garante de todas esas cosas. Quiero decir, es que es una forma un poco radical, pero también contradictoria, un poco autocrítica, de decir, vamos a negarlo todo, pero tampoco nos llamamos nihilistas, porque el nihilismo es algo muy personal, es algo muy individualista que no es muy útil. Dentro de la conciencia de clase no es para nada útil, es dejar a las cosas como fuera de la vida general, o sea, de la política, en letras pequeñas, política. Y de verlo como algo personal, que tampoco es la visión que pretendía en ese texto, por lo menos, el autor. Hay otro texto sobre Siria, no sé si queréis decir algo al respecto. Sí, bueno, el compañero que lo hizo era un texto más completo, más tal. Faltan cosas ahí, porque por cuestiones de espacio y más. Pretendíamos dar un poco una visión de lo que está ocurriendo en Siria. Como este compañero está un poco al tanto, lo sigue, tiene información y tal, pues nos redactó este texto, que creemos que de alguna manera da un poco un apercibido sobre ese conflicto, que no lo vemos un poco desde lejos, ¿no? ¿Dónde está el proletariado ahí en Siria? Están todas esas facciones islamistas, está el ejército este de liberación, o no sé, hay un montón de fracciones y tal, y como siempre el proletariado parece que está o encuadrado o desaparecido o que no existe para los medios, burgueses, no existe, no está, son todos esos tal. Sin embargo, sí que hay expresiones minoritarias en algunos sitios más, en otros menos, que están ahí, que están luchando, y es la fuerza del capitalismo y sus falsos críticos, que son fracciones burguesas que están enfrentadas entre sí y que de alguna manera absorben al proletariado. Y bueno, nos pareció interesante meter, de hecho intentaremos cada vez que podamos hacer un dossier o una visión de lo que está ocurriendo por ahí en otros sitios. Ya tenemos. Sí, yo creo que es muy importante, no solo en el tema de Siria, sino también en otros temas que suceden a la actualidad, dar una información que no suele salir en los medios. Que la información de que el proletariado está ahí, de que en ese tipo de expresiones el proletariado existe. Y aunque esté enmarcado en otros tipos de cosas, pues existe y su expresión también se ve en esos conflictos. Y el tema de Siria es algo que se ha dejado totalmente de lado. Desde que empezó la noticia sobre ese tema es algo que está de lado. Parece que son los islamistas contra el gobierno, por un lado unos, por un otro otros, y el proletariado no está. Pues no, la expresión del proletariado también está ahí, como está en todas partes, en todo tipo de conflictos. Y es un poco también profundizar en esa, en profundizar, dejar claro que el proletariado ni es español, ni es asturiano, ni es sirio, ni es brasileño, sino que no tiene patria y es una parte de nosotros los que están ahí luchando por su vida, defendiendo como pueden su clase y su vida. Vale, hay más textos en la revista de otra gente, que supongo que enlaza con lo que decíais antes de recuperar análisis de clase de otros tiempos y tal, como son el de Rosa Luxemburgo, los de Barrot o el de TPTG de Atenas. Contrariamente a otros programas, hoy tenemos muy poco tiempo, no tenemos horas y horas por delante como en otras ocasiones. Sí que me gustaría hablar de un texto que viene sobre el tema de Gamonal, tan bueno, tan manido en su día, ya, bueno, como tantas otras cosas, ya nadie se acuerda de él porque la actualidad impone su agenda y se relaciona esto con un análisis duro del ambiente militante asturiano, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si queréis comentar algo de todo esto. Yo decir que Gamonal me parece que es importante, no sé, lo absorberá la actualidad o tal igual, pero es una cosa que quedará ahí para nuestra clase, porque es un momento clave, creo que es un momento clave donde el proletariado se enfrenta en un lugar concreto, por una causa concreta, se enfrenta contra sus condiciones de vida, es lo que eso, y inmediatamente en el resto de España se identifica con esa lucha. Ocurre una solidaridad inmediata, no por el tema del parking, sino porque cada uno interioriza que lo que está ocurriendo en Gamonal le está ocurriendo a él aquí y ahora en su vida en general, y por eso hay esa respuesta solidaria en casi toda España, en muchas ciudades, con Gamonal. A mí me parece que es un momento cualitativo en el balance que hay que hacer de las luchas de que están ocurriendo. Es un balance cualitativo lo que ocurrió en Gamonal, precisamente por eso. Y también porque ahí se ve que las formas de la protesta poco importan cuando estás luchando por tus intereses, por tus necesidades. Los pacíficos, los mayores, los menores, todos tienen un lugar, todos están juntos, todos se arropan. La revuelta, la expresión de la lucha, no necesariamente tiene que ser tirar una... enfrentarte cara a cara con un mastodonte de los UIPs. El otro, el que no se enfrenta cara a cara, está ahí para en un momento dado arroparte, protegerte. O sea, porque hay ese debate de la violencia y pacifismo, violencia y tal, que está muy manido y que está muy manipulado, una cosa muy, muy manipulada, y en donde habrá que entrar un poco más a fondo para analizarlo. Por ejemplo, lo que ocurrió en las marchas del 22M, la expresión que hubo ahí y tal, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Gamonal. Lo que hubo ahí de Gamonal estaba en el subconsciente o en el subjetivo de los que estaban ahí, en la forma de enfrentarse y tal. Pero más allá de eso, no creo que tiene comparación posible. Coincido, y añado además que en lo de Gamonal hay cosas importantes, hay lecciones importantes que pueden sacar, que es la capacidad organizativa de nuestra propia clase, totalmente ajena, totalmente fuera de sindicatos, de partidos, de estructuras básicas del capital, y que la solidaridad de clase se movió fuera en todo el país. Aunque también tengo críticas que hacer, y ya las he hecho ya en privado muchas veces, de que sí, se movió mucho, se movió mucho la solidaridad, se movió mucho el movimiento de solidaridad con el Gamonal, pero en realidad había que haber tejido algo más clave, más duradero, no algo que al final quedara en eso, que fuera como si fuera una moda, y que cuando acabó la moda, pues ala, todos a su casa como si nada. Que yo pienso que eso también es una lección que tenemos que extraer. Hay que relativizarlo, porque en realidad, si te das cuenta, es lo que estamos haciendo ahora, lo estamos extrayendo y estamos sacando. Yo creo que muchas veces esas cosas no ocurren de un día para otro, sino que van... se acumula en el subconsciente, en el subjetivo, y después van transformándose en expresiones organizativas lentas, y muy lento, y es verdad, con muchas debilidades, y es verdad, pero va ocurriendo, y lo que viene a continuación de esos episodios o momentos, momentos históricos, por emplear una palabra así grandilocuente, tienen después, aunque sea de un parte mínima, a veces mínima, pero otras veces resulta que es de manera explosiva, tienen su pozo, dejan un pozo y dejan... De hecho, estamos hablando de ello nosotros aquí, así que no es más... Entiendo lo que quieres decir, no es más... no es una expresión más mayoritaria, más No me refería a que fuera mayoritaria, sino que tejiera algo que fuera más concreto. Yo creo que... No concreto en el sentido de que fuera una organización concreta, un sindicato, un partido, menos. Ya, te entendí, sí. Sino de que no fuera algo más duradero, más ya. Que esas redes que se tejieron sí. Durante un espacio de tiempo limitado, pues que no fuera tan limitado. Ya, lo que pasa es que... Es verdad que deja un pozo, que en el futuro, cuando hay condiciones que nos empujen a ese tipo de luchas, a ese tipo de protestas, ese pozo ya lo tenemos, pero que... Yo no veo tan claro que eso no haya quedado un poco limitado también. Es como todo, claro, las debilidades que tenemos son las que tenemos, sí. Pero yo en ese aspecto no es cuestión de ser positivo o sea, optimista o pesimista. Yo creo que siempre, según avance, queda algo. Hay análisis, hay reflexiones y queda algo y algo sale. Y a veces en otros episodios no sale, como el 22M, ahí lo que hubo de Gamonal, si hubo algo fue en el rollo subjetivo de eso, bueno, pues si podemos enfrentarnos con estos mastodontes y tal, y yo cuajó que ahí en un momento dado tenían ellos algún tipo de debilidad o tal, y se... Pero más allá, y es verdad que más allá de eso no hubo, pero en ese aspecto no, es que yo creo que va más lento y más por debajo que... Yo pienso que precisamente en el 22M se ve bastante lo que estoy diciendo, que el 22M no tiene nada que ver con Gamonal, es algo casi contraproducente con Gamonal, ¿no? Esa solidaridad de clase no existió en el 22M. Mm. Fue más bien un espectáculo bastante lamentable, por cierto, pero bueno, que la gente se quede con lo que quiere. Ya está, ya no tenemos más tiempo. Bueno, censura. La esclavitud del tiempo. Ya, bueno, si hubieras venido el miércoles. No, vamos a ocupar la radio, ya no te dejamos que vengan ahí. Quizá para acabar. Para acabar, ¿dónde se puede adquirir la revista y cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros? Bueno, la revista está en PDF en un blog que tenemos, que es rakaiwordpress.com. Y. ¿No? Sí, revista rakaiwordpress.com, ese sí. Está en PDF el número, en el número hay un correo que es revistarakai@gmail.com, donde podéis enviar vuestros aportes, críticas, insultos, debates, lo que os apetece, dinero también para apoyar los próximos números que ya están en funcionamiento, en cuestión, ya se están en proceso de tal. Y hay algunos lugares en Madrid, algunas distribuidoras o bibliotecas que lo distribuyen, y aquí pues en Sextaferia, en algún lado más, ya no recuerdo. Bueno, está circulando, cada vez que podemos se la indignamos a uno y dicen, ten, llévatela para casa, y si no la lees, pues envuelva los bocadillos del curro con ello, pero... Bueno, Radio Cuca no dejaron ningún ejemplar. Eso vamos a subsanarlo ahora mismo, traemos unos cuantos, no te preocupes. Vale, pues sintiendo las limitaciones de tiempo, no sé si queréis añadir algo más rápidamente y acabamos aquí esta misión atípica de Anábasis, que bueno, como nos metieron la publicidad, pues teníamos que corresponder un poco. Pues ya que aislando con lo que dice el compañero, que sí, que tenemos medios de contacto, correo y todo lo demás, y que animamos sobre todo, que la revista está para eso, que la hicimos para eso, sobre todo, para contactar, para ver que la gente lo que tiene que decir, para que nos llamen lo que sea, que nos da igual. Sí, porque si no seguiremos insultando más fuerte para ver si él nos hace caso. Alguien se da por aludido y contesta a nuestros... Es una amenaza. Es de coña, ¿no? No, es una amenaza en toda regla. Creemos que es importante el debate, la agitación, el reflexionar, el no dar por hecho todo lo que vivimos como algo, o sea, debatir, iniciar el debate, el encontrarnos para la lucha y para reflexionar sobre nuestra condición, sobre la revolución social. Y un beso a mis sobrinas. Y nada más, yo me sentí muy a gusto como siempre que vengo aquí, con lo cual... Por eso me suelto un poco y venía, a veces igual incluso. Ni que vinieras todos los días. Bueno, cada vez que ven, dos veces que vine me sentí muy a gusto y entonces por eso igual a veces. Después me avergüenzo un poco de lo que digo, ¿no? Pero bueno, creo que quedó... Te avergüenzas porque queda grabado, no por otra cosa. Sí, por eso. Bueno, cuando saquéis el segundo número a ver si lo presentamos de manera más amplia y discutimos un poco más y nada, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Gracias por venir y aquí seguís en la Onda Libre de Oviedo, en breves minutos, emisión en directo del nuevo Desorden Mundial. Un abrazo. Gracias. Gracias.